Hola, soy Germán Cantero. Estoy viendo la práctica de básquet de mi hijo mientras me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?